Soy María Isabel Vargas y soy artista y docente. En general, tengo un interés por la pintura y por los problemas pictóricos dentro del formato tradicional y también en sus mediaciones, en sus diálogos con otros medios. Esta exposición se llama Resistencia Elástica. Es una exploración sobre el busto, tal vez, como los objetos de consumo de la cultura popular y su estética, sus texturas y su relación, pues, con nosotros los consumidores. De algún modo ayuda a generar o a moldear subjetividades y pues ahí hay un sentimiento de nostalgia y de encuentro, pero al mismo tiempo de una actitud de crítica frente a eso, pues porque en el fondo uno siente que hay una especie de manipulación o de lugares muy comunes y que todos nos creemos como muy libres o muy únicos, pero al final nos gustan las mismas cosas y estamos muy influidos como por el gusto y a veces no lo notamos, no notamos tanto eso. Entonces es un poco a partir de eso, de esas reflexiones, pues los ejercicios de pintura, de tejido que se presentan en esta exposición. Esta galería tiene dos salas, una grande principal y una pequeñita. En la grande ustedes pueden ver en las paredes 10 pinturas de gran formato, de 150x150 o un poquito más grandes. En ellas hay colores degradados, o sea, hay colores en los que se siente como el efecto del degradado, del entremezclado de los colores. Algunas de ellas, mejor dicho, todas las pinturas, pues básicamente son degradado de color. Pero en algunas de ellas también hay intervenciones con palabras o con gestos que de algún modo son como los gestos originales del pincel, pero que están atravesados por la vectorización y por la digitalización. Hay una de esas pinturas, pues, donde se puede ver también como más palabras y otro tipo de cosas que no son solamente, pues, como la abstracción del color. Y en el centro hay varios tejidos hechos con chaquiras de distintos tamaños. Las chaquiras son las chaquiras que se usan para hacer collares y joyas. Y en la sala pequeña hay una maquinita que está conformada por el resorte o juguete Slinky, que pues fue muy popular en los 90s. Y pues este resorte se está moviendo de un lado al otro constantemente cuando las personas pasan como alrededor. A mí me gusta en especial en esta exposición una pintura que se llama Yo Perreo Sola, porque es la primera vez que yo pruebo como haciendo pinturas que también tienen frases, y para mí eso era un poco como difícil, porque me parece que es como exponer cosas que uno piensa y no hay tanta distancia como puede haber con otras pinturas, pero justamente como que quería explorar eso, como esa idea de expresión personal, porque pues yo fui formada en una idea de que pues uno no, de que la obra no era como esa expresión tan subjetiva del artista, pero de todas maneras sí me pareció chévere como acercarlo a mi experiencia más personal, como no hablar de las subjetividades en general, también hablar de mi subjetividad, de todas esas contradicciones pues que uno siente pues como con el medio y como con lo que le llega. Es una pieza que también tiene este juego de colores degradados, tiene amarillo, azul y rosado, y en el primer plano se pueden ver la frase Yo perreo sola, que pues obviamente la propiedad de un reggaetón, y esa frase está escrita, digamos, imitando unas chaquiras que tienen letras, ¿sí? Y detrás uno puede ver frases como Me llamaría León, Yo solo hago cosas bonitas, Ganador, Tan quejetas, Tan chillona, Tan bonita, y pues esos se están como ahí, como en el trasfondo. Todas las piezas que se ven aquí, la mayoría, digamos, tienen mucho trabajo, mucho tiempo. O sea, el tejido tiene muchos días, las pinturas necesitan muchas capas, pero lo que más se me dificultó fue generar el resorte que se mueve solo, porque pues yo tuve que hacerlo con ayuda de otra persona y casi siempre he hecho las cosas yo sola, entonces eso fue muy difícil. La exposición estará abierta hasta el 11 de mayo. Se puede visitar entre lunes y viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 1 de la tarde. Solo que entre 1 y 2 pues, está cerrada por horario de almuerzo.